levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, vamos la palma, loco, para que no haya más guerra. ¡Eh! ¡Vámonos, sí! ¡Vámonos, sí! No siente nada, tal vez es un gran dolor. Y ahora cantan los niños del Ecuador. No más guerra, no más droga, no más hambre y no más muerte. Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión. Ya amigos, no puede más, ya amigos, está cansada. Y ahora cantan los niños de Nicaragua. No más guerra, no más droga, no más hambre y no más muerte. Más escuela, más trabajo, más amor y más unión. Este espacio que de blanco es de los niños de Cuba, porque quisieron venir, no los dejaron salir. Este espacio que de blanco es de los niños de Cuba, porque quisieron venir, no los dejaron salir. Siendo un gran dolor y ahora cantan los niños, los te amo de mi Argentina. No más guerra, no más droga, no más hambre y no más muerte. Más escuela, más trabajo, más amor y más unión.